quiero sufrir. Solo sueño ser feliz, feliz. Nada ni nadie lo podrá separar. El que lo puede nos unió para amar. Nada ni nadie lo podrá separar. El que lo puede. No me quedaré aquí, yo también me iré contigo.